al piano George Shearing. Continuamos con nuestra programación y para usted que nos sintoniza a través del internet, tenemos ahora una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Robert Schumann y Johann Sebastian Bach. En primer término presentamos a su atención la suite para violonchelo solo número 1 en re mayor, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach, en 6 partes. Preludio. Alemanda. Corranda. Sarabanda. Minués 1 y 2, y Giga. Interpreta a Ofelia Gallard al violonchelo barroco. Thank you. Escuchamos la suite para violonchelo solo número 1 en re mayor, BWV 1007, de Johann Sebastian Bach. Interpretó Ofelia Gallard al violonchelo barroco. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar la sinfonía número 1 en si bemol mayor, de Robert Schumann, en 4 movimientos. Andante un poco maestoso. Larghetto. Scherzo molto vivace y allegro animato e grazioso. Interpreta la Orquesta Filarmónica de Budapest, dirigida por Tamás Breiner. En la parte final de nuestra emisión escuchamos la Sinfonía número 1 en si bemol mayor, de Robert Schumann. Interpretó la Orquesta Filarmónica de Budapest, dirigida por Tamás Breiner. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 53 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día sábado, sábado 8 de junio del año 2019. Escuchamos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y a continuación, para usted que nos sintoniza a través del internet en la página www.v.mx/radio, tenemos ahora la Orquesta del Recuerdo de Cuco Valtierra con este arrullo melódico con música de Lara.